Es momento de conocer a nuestra invitada. Este sábado 11 de septiembre, desde las 4 de la tarde, la Cofradía de los Duendes llevará a cabo la relatoría Relatos Equiteños del Hermano Lobo, una actividad presencial desde el convento franciscano. Y vamos a hablar sobre esta propuesta esta mañana en compañía de Rina Artieda. Ella es historiadora, escritora y comunicadora, y por supuesto gran amiga de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, bienvenida. Hola Darío, ¿cómo estás? Buen día, muchísimas gracias, siempre agradecida por esa generosidad de ofrecernos los micrófonos de la Radio La Casa de la Cultura para hablar sobre lo que nos gusta, sobre cultura. Así es, y en esta ocasión ustedes con la Cofradía de los Duendes vienen con esta invitación, Relatos Quiteños del hermano Lobo. Esta es la propuesta que tienen para este fin de semana. ¿En qué consiste, por favor? Así es, sí totalmente. Mira, dentro de los tantos conceptos de contenidos que tenemos en el centro histórico, bueno, nosotros hemos trabajado bastante ya prácticamente toda la vida, pero ya a partir de la Cofradía de los Duendes, en estas propuestas que nos permiten poner en valor el conocimiento social, histórico, legendario, cultural, patrimonial, tenemos varios temas, y sabes que los recursos de los espacios que nos ofrece Quito no se agotan. De San Francisco se han hablado tantas cosas, pero siempre vamos a encontrar algo adicional. Y apelando a este afán de escritora que se tiene, especialmente para los niños, de las investigaciones realizadas en San Francisco logramos levantar 12 relatos, y esto patentaría a este espacio patrimonial del Centro Histórico como el más rico en memoria social legendaria que tenemos en la ciudad. Estos 12 relatos los hemos convertido en una relatoría. Bueno, en inicio estaban previstos y no lo hemos descartado, que sean parte de una nueva publicación para niños que en la saga de Relatos de Quiquiriquito, pero en este caso Relatos del Hermano Lobo. ¿Por qué? Porque el relato más antiguo y moralizante que podemos encontrar de San Francisco de Asís se desarrolló a inicios del siglo XIII, en este pasaje de su vida que le pone como protagonista también a un lobo, al lobo de Gubbio, la población de Gubbio ahí en Italia, que escriben entre los dos. Es una historia muy, muy bonita que te habla sobre, dolorosa también a la final, ¿no? Pero que te habla sobre lo que es la naturaleza del ser humano, ¿sí? Entonces, este ha sido un relato que ha trascendido en todo el mundo durante tantos siglos, y claro, al ser franciscano, lo tenemos también cerca también en el convento de San Francisco. Ese más 11 relatos más son los que vamos a ofrecer este sábado a partir de las 3:45, que es cuando nos vamos a encontrar ahí en la portería del convento, para entrar, recorrer los espacios, el claustro, el museo nuevo habilitado, el coro, las torres, la cervecería. En cada espacio hemos identificado relatos y eso es lo que les vamos a ofrecer. ¿Y estos otros 11 relatos son de aquí, del convento de San Francisco, o también parten de ese viaje desde Italia acá? Sí, claro. Bueno, en lo que se refiere al entorno natural de San Francisco, tenemos dos: el relato del hermano Lobo, por un lado, y el de la Navidad, el del nacimiento. Recordemos que San Francisco fue el creador del nacimiento vivo, el que lo hizo por primera vez con personas, ¿sí? Hizo una recreación de lo que debió haber sucedido en Belén, de acuerdo con la religión católica. Esos dos son los relatos universales. Pero los otros 10 sí son aterrizados precisamente en el convento y corresponden a los personajes, a las vivencias y a la cultura de este Quito conventual que tanto queremos, con el escenario, por supuesto, del convento franciscano. El primero parte entonces allá en Italia, en el siglo XIII. ¿Hasta qué fecha sería, cuál sería el último, quizás el más contemporáneo de San Francisco? El más contemporáneo, bueno, de los más contemporáneos tenemos recogidos de la mano de la palabra de Fray Benjamín Gento Sanz, que es uno de los más connotados sacerdotes franciscanos, y fue recogido por Laura Pérez de Oleas, por ejemplo, en un momento, y el otro por Guillermo Noboa, que son los tradicionalistas más afanosos, que de parte de los tradicionalistas más afanosos que hemos tenido en Quito. Y estábamos hablando de la década de los 60, más o menos, cuando fueron recogidos estos relatos. Contemporáneos todavía son aquellos, recordemos que Fray Jodocorrique trajo la cebada y la cerveza a Quito desde Europa. Claro, entonces la cerveza también tiene escrito su capítulo histórico en nuestra ciudad. Y de eso se da cuenta hasta 1970, más o menos, cuando Fray Lucero fue el último en elaborar cerveza y en el convento. La gran pregunta, ¿quién era el hermano lobo? El hermano lobo era un animalito, era un lobo efectivamente que tenía asolada prácticamente a la comunidad de Gubbio, porque atacaba a los animales, según el relato, atacaba y mataba a las personas también. Claro, y si Francisco, de lo que se quejaba la comunidad sobre este animal, Francisco decide ir a buscar en el monte y se confronta con el lobo, era un animal feroz. Y cuando el lobo se abalanzó hacia él, Francisco le extiende la mano y le dice: hermano lobo, le dice, vengo en paz. Y le empieza a preguntar el porqué de su comportamiento, que matar no está bien, claro. Y el lobo le da sus motivos, responde. Hay un poema de Gustavo Adolfo Bécquer que se llama Los motivos del lobo. Uh-huh. Claro, él le dice, no, dice, yo no mato por saña, yo no mato por matar, yo mato porque tengo hambre. Bueno, y ahí empieza la historia de Francisco y el lobo, y luego lo lleva a la comarca, llegan a un acuerdo, bueno, y eso ya es parte, lo que continúa le dejamos en suspensivos, porque eso es parte del relato que vamos a ofrecerles el día sábado. Es una enseñanza sumamente rica en cuanto a los valores humanos y a su incentivo. Bueno, sin duda hay mucha, mucha interrogante por esa historia y también por las que están presentes aquí en el convento, acá en la ciudad de Quito. Y seguramente estará la clásica de Cantuña ahí, ¿o no? Sí, claro, está la de Cantuña, la que es conocida por todos, y la historia real de Cantuña, que fue un hombre muy prominente de la sociedad quiteña del siglo XVII. Él fue incluso alcalde de Herreros. Esa es una historia que no se conoce y que para nosotros es un deber, es una deuda con un personaje histórico tan, no legendario, claro que es legendario, pero también es un personaje histórico al que se le debe reivindicación, y por supuesto eso es lo que vamos a compartir con quienes tengan a bien acompañarnos en esta relatoría el día sábado. De paso les comentamos, hemos conseguido vivos y no son representaciones porque tenemos un sacerdote de la doctrina franciscana que nos va a acompañar en este recorrido, sacerdote de Sayal Modesto, de Tonsura, de Sandalias, y por supuesto no vamos a tener un lobo, medio difícil, pero sí algo bastante parecido, así que vamos a tener a los dos personajes vivos en esta relatoría. Y si hablamos de la relatoría y de leyendas, de los relatos, me da curiosidad cuánto es una leyenda, ¿no? Pero una leyenda suele tener hechos reales, otros hechos ficticios. ¿Cuánto de verdad hay en lo que nos van a contar ustedes en esto? Todo está sostenido por hechos reales. Todo parte de hechos sociales, de hechos que se dieron, de un hecho puntual o de hechos colectivos que se dieron. Pero recordemos que las leyendas surgieron en el siglo XVII, especialmente muchas de ellas, siglos XVII, XVIII, cuando nuestra comprensión de los hechos, que para ahora son totalmente cotidianos y totalmente entendidos, en ese entonces no lo eran así. Por ejemplo, nos vamos a remitir no necesariamente a un relato franciscano, pero a uno que nos va a permitir ejemplificar. Recordemos el relato de la Mariangula. Sí, Mariangula, devuélveme mis tripas y mi puzún, que te robaste mi santa sepultura. Aquello con lo que nos hacían tener miedo cuando éramos guaguas. Claro. Resulta que la María Angula sí es un personaje, fue un personaje real, pues, se llamó María Angulo, hija de Rafael Angulo Freile. Ellos fueron vecinos de Santa Bárbara y vivieron en ese sector a fines del siglo XIX. Toda leyenda, a ver, la característica de una leyenda es sine qua non haber partido de un hecho histórico. Histórico en el sentido de que es historia social, de que sucedió efectivamente, pero que lo extraordinario de su acontecer condujo a que el pueblo, la comunidad, le teja ese halo de misterio, ese halo de lo fantástico, de lo oculto, que en ese entonces no se lograba explicar. En el caso de la María Angula fue un desorden mental, pero eso en el siglo XIX nosotros no entendíamos de esa manera. Podían ser posiciones demoníacas y cosas así, pero locura necesariamente no. Entonces, de ahí que a la pobre María Angula se le haya dado esa fama cuando efectivamente tenía un problema psicológico. Bueno, entonces eso será lo que podremos observar. Queremos recordarle a la gente que nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Estamos en esta mañana junto a la comunicadora Rina Artieda. Estamos hablando sobre la relatoría denominada Relatos Quiteños del Hermano Lobo, que será este sábado a partir de las 4 de la tarde en el Convento San Francisco. Para quienes tengan interés en acompañarnos, todos bienvenidos. Nos pueden contactar al 099-88-32-239. Repetimos, 099-88-32-239. Nos llaman, nos identificamos, con gusto les compartimos los detalles de esta visita patrimonial y, por supuesto, nos encontramos el día sábado a las 15 horas 45 en la portería del Convento de San Francisco. Es una propuesta presencial. Ustedes durante estos meses de pandemia han estado también llevando a cabo temas virtuales. ¿Ya no es suficiente con lo virtual? ¿Es momento ya de tomarse el centro histórico? Tenemos para ambas cosas, ¿no? Hay gente que todavía tiene recelo de salir y es comprensible. Entonces ahí tenemos las opciones del tertuliadero virtual que solemos hacer, pero hay gente que efectivamente, quiteños, quiteñas, quiteñados y quiteñadas, que ya quieren salir, o sea, dicen no, ya es suficiente. Y consideramos que estas propuestas son sumamente válidas, toda vez que siempre vamos a tener, si hemos tenido cuidado al 100% y lo vamos a seguir haciendo, del tema de la bioseguridad. Eso por el convento, por los hermanos, por la gente, por los compañeros, amigos que nos acompañan, eso denlo totalmente por seguro. Y finalmente es un espacio interno, bastante ventilado. Estamos hablando del convento de San Francisco, que no vamos a tener ningún problema en ese sentido. ¿Cómo hacen ustedes posibles como Cofradía del Duende para poder ingresar a estos espacios más íntimos del convento? Mira, los espacios religiosos tienen la potestad de autogenerar recursos. Y es comprensible. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de espacios patrimoniales es sumamente oneroso. No es cosa sencilla. Y no necesariamente reciben ingresos estatales que les permitan hacerlo. Entonces, las opciones de permitirnos estos ingresos a los colectivos o quienes tenemos este tipo de propuestas, también es una forma de autogenerar recursos y una forma, en nuestro caso, como Cofradía de los Duendes, de aportar a que eso efectivamente sea así, y la ciudadanía también lo hace. O sea, es una cadenita de un ganar-ganar de todos, porque el objetivo es bueno, el objetivo es loable para nuestro modo de ver, porque significa poner en valor aquellos conocimientos que de pronto han pasado vedados por cientos, por decenas, por cientos de años, sin que haya una preocupación por democratizarlos para el conocimiento ciudadano. Entonces, es una suerte de minga cultural la que planteamos, con unos fines totalmente beneficiosos, porque quienes salen con nosotros damos por seguro que no se van a olvidar de todo lo que logramos ofrecerles y lo que se llevan cuando termina la relatoría. ¿Hay un público ya cautivo de la cofradía? Sí, sabes que hemos hecho ya desde 2016 formalmente las salidas a territorio y llevamos contabilizados ya cientos y cientos de personas que han salido con nosotros, y en buena hora no hemos tenido ni una sola manifestación que muestra insatisfacción, lo cual para nosotros es sumamente grato, porque se cumple el objetivo de rendirle un tributo de amor a la ciudad, a nuestra localidad, al espacio en el que vivimos y nos desarrollamos, pero a través del conocimiento. La próxima vez que vayan a pasar por uno de esos lados van a decir, a acordarse de lo que hemos aprendido, de lo que hemos compartido, y lo van a compartir a su vez a otras personas. Y así vamos haciendo eco de un discurso totalmente necesario que afianza nuestra identidad. De ahora en adelante, la cofradía entonces empezará ya a regresar a los centro, al centro histórico, a tomarse cada uno de estos lugares para relatorías. Sí, lo vamos a hacer, pero claro, también estamos a expensas de que los sitios patrimoniales también vayan abriéndose. No hay conventos que todavía no se abren todavía y el recelo por el tema del COVID y con razón, por supuesto. Entonces, hay la paciencia de parte de ellos con nosotros, porque siempre estamos pidiendo ya déjennos volver, ¿sí? Pero no, nosotros comprendemos totalmente. Entonces, en la medida en la que ya van abriendo las puertas, nosotros vamos a ir entrando. ¿Cuál será el otro punto? ¿Y hay algo trazado quizás después del convento de San Francisco? Bueno, estamos a la espera del convento de Santa Clara, por un lado, del convento de la Merced, por otro lado también. Son los que están en la mira, en lo más cercano, el sagrario también podría ser. Pero bueno, eso tenemos, debemos ser respetuosos de esas decisiones, claro, y allanarnos a sus cronogramas. Pero mientras tanto, sí, estamos previendo una relatoría de combate, como las que les llamamos en el territorio externo, contando los relatos de Quiquiriquito, contando memorias de la ciudad en exteriores, ¿sí? Que eso también ofrece una posibilidad, amplía un poco las posibilidades de mayor participación de los amigos y amigas que tienen a bien acompañarnos. Perfecto, amigos. Entonces ahí tenemos esta invitación para este sábado, que sea un encuentro con la historia, con el patrimonio de la ciudad de Quito, que justo también estamos ya por Así celebrar por es. estos días los 43 años de patrimonio cultural de la humanidad. Así que la invitación en sus manos, por favor, Rina, para que la gente se contacte. Por supuesto que sí, muy agradecida, Darío. Nuestro contacto 099-8832-239, repetimos, 099-8832-239. También nos encuentran en Facebook como Cofradía de los Duendes Quito. Y ahí también nos pueden escribir, nos ponemos en contacto de inmediato y con todo afecto, por supuesto. El aforo seguramente limitado, hay que tener prisa Sí, con eso. tenemos reservas. Sí, tenemos reservas. Tenemos un cupo de alrededor de 15 personas, que no nos es problema porque los espacios son bastante amplios y, como reitero, todas las medidas de bioseguridad están garantizadas. Y por eso mismo hay reservas de participación, porque completamos el aforo y no queremos decirles se acabó. O sea, pero sí nos va a pasar. Claro, hay que reservar con tiempo. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestra invitada Rina Artieda por habernos acompañado y traer esta importante información aquí a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, un abrazo. Muy agradecida, Darío, amigos y amigas que nos han tenido la gentileza de darnos su atención. Les esperamos con las relatorías de la cofradía este sábado, con los relatos del hermano Lobo en San Francisco. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.